Claro, entonces saben quiénes son los de derecha, saben quiénes son los de izquierda, quiénes van a privatizar, sí, quiénes van a estatizar. Uh-huh. Digamos, no hay dudas. Acá está todo mezclado, todo puede ser todo. Uh-huh. Y esto habla de una enorme debilidad de la educación democrática de la sociedad y de la educación democrática de los dirigentes. Y lo que hablábamos la otra vez en programas anteriores y en otras circunstancias, en cuanto a la herencia de 2001 con la desarticulación de los partidos políticos, que antes funcionaba como una especie de dique de contención, más o menos fijaban algún andarivel, algún carril por donde ir. Y no porque por esto uno quiera aparecer como indignado, digo, ¿no? Porque la postura de mucha gente de todo el tiempo indignarse con la realidad nacional y con que todo está mal, la verdad que tampoco suma. Pero sí es cierto que, a propósito de lo que decías vos con respecto a otros países y con respecto a la propia historia argentina, la creación de las primarias, que se creó y se presentó como algo para que sea más abierta la democracia, más participativa, la verdad que está más cercano a la cosmética, sí, política que a lo que en realidad representa, ¿no? Porque es cierto que a las PASO se llega ya cocinadito, es decir, a las PASO llega el dedo y todo el mundo busca para las PASO una especie de sparring más que un rival, ¿no? Por eso llega gente con igualdad de chances a las PASO. Está definido, pero hagamos de cuenta que. Por eso, en algún momento en este programa reivindicamos, uh-huh, como algo muy valioso lo que hizo el PRO en la Capital Federal, donde se llegó con una instancia abierta. Sí, sí, sí. También había un dedo de Macri. También es cierto que había una bendición. Había un dedo, ¿no?, de Macri, pero estaba en riesgo ese dedo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Él se la jugó. Sí. Le pudo haber salido bastante mal. De hecho, Víctor, esto no se traslada a lo que va a ser el PRO a nivel nacional. Quiero decir, correcto, de hecho, un 10% de diferencia, que es lo que hubo entre Rodríguez Larreta en las PASO con respecto a Michetti, seguramente no va a ser lo mismo en las PASO nacionales en las que participen Macri, Sanz y eventualmente Carrió. Digo, seguramente la diferencia que va a tener Macri con respecto a los otros dos potenciales candidatos va a ser mucho más grande. Claro, bueno, tenemos muchos temas para hablar, sí, no nos vamos a extender, tenemos de esto, tenemos de política, tenemos, sí, sigue el tema FIFA, sí, con la Copa América en simultáneo, de la cual el presidente del fútbol chileno, sí, el Grondona chileno, por decirlo, uh-huh, claramente, también está sospechado de recibir coimas. Uh-huh. Así comienza la Copa América en medio del FIFA Gate. Bueno, de todo esto vamos a hablar, y de que hasta te voy a tirar alguna cosita de la Policía Federal. Bien.